calla corazón, que lo que te está pasando, la pena te está matando porque sufres por amor. La pena te está matando porque sufres por amor. ¿Qué te pasa porque muere? Cállate y no sufras más. Si de ti no se conduele, no sufras por no dejar. Si de ti no se conduele, no sufras por no dejar. Calla, calla corazón, calla, calla por favor. Porque yo sé que te tienen corazón muy pechichón. Porque yo sé que te tienen corazón muy pechichón. Thank you.